El ombligo, ombligo. La cadera al ombligo. La cintura al ombligo, ombligo. La cadera al ombligo. El ombligo, ombligo. La cadera al ombligo, ombligo. La cintura al ombligo, ombligo. La cadera al ombligo, ombligo. Acá llegó tu culi, suelta papi. Veniendo dando media vuelta papi, cuchi. Acá llegó tu culi, suelta papi. Veniendo dando media vuelta papi. Yo lo siento por ti, pero quiero cuchi cuchi, aunque sea un kiss kiss, y te doy. Pon lo que quieras en la playa o la arena, mueve la cadera, papi, no tengas penas. Y otra vez, el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. La cintura, el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo.